me llevaste del alma. Es tan irónico lo que el desamor te hace. Es tan ilógico, tan despreciable. Solo con tu vida, solo en el silencio negro de la noche, solo en el silencio negro de la noche. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros oyentes remotos. Siendo las 19 horas 7 minutos, vamos a iniciar nuestro programa especial de los viernes. Vamos a iniciar el primer capítulo de un programa histórico, de reflexión histórica, que apunta a describir y a conocer cómo fue el desarrollo de los movimientos sociales en la República Argentina a partir de comienzos del siglo XX. El programa de hoy incluye el análisis del surgimiento del socialismo y la anarquía o los anarquistas en el escenario sociopolítico argentino. Luego vamos a ver también en el próximo programa el surgimiento de la Unión Cívica Radical. Vamos a ver cuestiones relacionadas con la Primera Guerra Mundial, la reforma universitaria, la Semana Trágica, los dos gobiernos de Hipólito Yrigoyen, la década infame, la rebelión en la Patagonia, en fin, un conjunto de sucesos que fueron perfilando la política y los movimientos sociales en nuestro país. A modo complementario, esta noche en nuestro programa nocturno que se inicia a las 22 horas, vamos a ver un hecho que hizo posible la realidad económica de comienzos del siglo XX en la Argentina. Ustedes saben, han escuchado que cuando comenzaba el siglo XX en la Argentina, los primeros años del 1900, era comparado con una potencia económica como Canadá. Eso se debía al ingreso desmesurado de las exportaciones agroalimentarias, más bien agropecuarias, de la Argentina en ese momento. Para hacer posible esa transformación económica de un país que 40 años antes había tenido una guerra civil indefinida entre unitarios y federales, hubo que ampliar las fronteras. y esa ampliación de las fronteras para hacer posible la gran explotación agropecuaria fue combatiendo a los pueblos originarios. O sea, la llamada lucha contra el indio, o la campaña del desierto, como se la llamó. Bueno, ese proceso, que fue una verdadera guerra racial contra los pueblos originarios, ese proceso fue justificado por un solo argumento: la expansión de la frontera agrícola. El mismo argumento que también acabó ahora, casi en el presente, con los bosques serranos. Esto nos tiene que hacer reflexionar hasta dónde vamos a ir por defender lo económico exclusivamente. Bueno, muy bien, dicho esto, esto lo veremos esta noche vamos a ver cómo fue la lucha contra los pueblos originarios, cómo fue el aniquilamiento de razas indígenas casi completas en nuestro país. Lo vamos a ver con la mayor objetividad posible, aunque es difícil detenerla, porque cuando los poderosos derrotan a los débiles y uno siente simpatía y solidaridad, obviamente, por los débiles. Y además, en este caso, no solo eran los débiles, sino los justos poseedores de la tierra, que nosotros le arrebatamos en nombre de un modelo socioeconómico, que después nunca terminó de resolverse del todo, porque en realidad lo que representaban los indígenas en aquel momento era la marginación. Y hoy no son indígenas, pero volvemos a tener una fuerte marginación social. Entonces, esta parábola del sistema económico parece ser que no ha resuelto muy bien las cosas. Muy bien, pero vamos a comenzar entonces con el origen o la aparición del socialismo en la República Argentina. La corriente socialista estuvo inicialmente representada por el periódico El Obrero, que fue editado desde 1890 hasta 1902, es decir, tuvo 12 años de vida. Fue dirigido por Germán Abe Lallermann. Simultáneamente existían también los centros de inmigrantes socialistas, obviamente inmigrantes europeos, que se iban de Europa acosada por la hambruna y buscaban en América un destino mejor. El más importante de estos centros de inmigrantes llegó a ser el Club Vorwärts, que significaba en alemán adelante. Fue una de las introducciones del pensamiento marxista en la República Argentina. En abril de 1894, el doctor Juan Bautista Justo fundó el periódico socialista La Vanguardia, junto a un grupo de compañeros de ideas, entre los que se contaban Augusto Kuhn, Esteban Jiménez e Isidro Salomó. Para afrontar los gastos, Justo vendió el coche que utilizaba en sus visitas de médico y empeñó la medalla de oro que le había otorgado la Facultad de Medicina. En su primer editorial escribía Justo: hay que construir una alternativa política al pillaje y la plutocracia. Los Pereira, los Unzué, los Undaondo, tan ricos que no tendrían por qué robar, son hoy los preferidos para los altos puestos públicos por los otros ricos, cuya única aspiración política es que sus vacas y ovejas se multipliquen sin tropiezos. Como ven, todavía no había terminado el siglo XIX y ya este surgimiento socialista apuntaba a la oligarquía terrateniente, que luego se iba a adueñar prácticamente del poder en la Argentina, como los que se estaban adueñando ya del gobierno y del sistema político. Al hombre del mameluco, a al que inventó la alegría, al de las manos de fierro, al de la cara blandita, le descubrí su secreto, le vi que lloraba un día, vi que sudaba de bueno, y de bueno no comía. El hombre del mameluco pide la hierba que alivia, la encontrará si la busca, rebelde y recién nacida, en la almohada de su hijo, en el tierno mediodía, en la página olvidada. Mi tierra vale mi vida. Son muchas camisas blancas que avanzan por la avenida, llevando un mundo de piedras como cerro que camina. Y el cerro quiere crecer, se le suman las camisas y se le suman las ansias de la América Latina. Y de pronto lo esperado, algo azul trepa la cima, son todos los mamelucos que corren como la brisa y salen de todas partes, y se acaba la mentira y van o mueren cantando. Cada cual pasa su vida. Y que se mueran los lobos, lo que siempre se decían, el peso lo arregla todo. Que se mueran los que mataban sin culpa al chico de la camisa y exprimían al obrero, dejándolo seco en vida. Que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran, que se mueran. Por Dios, que se mueran. Los Olimareños, el hombre del mameluco. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate. Hemos iniciado el programa Los Movimientos Sociales en la Argentina en el siglo XX. 2 años después, o sea, en 1896, Justo fundaba el Partido Socialista, que así se presentaba en sociedad. Decía Justo: hasta ahora, la clase rica o burguesía ha tenido en sus manos el gobierno del país. Roquistas, mitristas y alemistas son todo lo mismo. Si se pelean entre ellos, es por apetitos de mando, por motivos de odio o de simpatía personal, por ambiciones mezquinas e inconfesables, no por un programa ni por una idea. Todos los partidos de la clase rica son uno solo cuando se trata de aumentar los beneficios del capital a costa del pueblo trabajador, aunque sea estúpidamente y comprometiendo el desarrollo general del país. El Partido Socialista es ante todo el partido de los trabajadores, de los proletarios, de los que no tienen más que la fuerza de su trabajo. Las puertas del partido están, sin embargo, abiertas para los individuos de otras clases que quisieran entrar, subordinando sus intereses a los de la clase proletaria. Lo que es importante es patentizar nuestra independencia de todo interés capitalista o pequeño burgués. Justo decía en una conferencia por aquellos años: necesitamos y debemos saber más que Marx en materia histórica y social. Marx nunca fue marxista. Era demasiado genial para suponerse fundador de una nueva doctrina que habría de llamarse marxismo, como se llama cristianismo al sistema de instituciones eclesiásticas que provienen o dicen provenir de Cristo.

pero la policía nos arrojó brutalmente del atrio. No nos arredramos e instalamos en nuestra mesa en medio del malevaje que nos miraba huraño y de soslayo. Ofrecimos boletas socialistas a todo el mundo. Algún lunfardo decía en alta voz a su compinche, señalándonos con el dedo: «Mirá, che, a estos, qué locos lindos». Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer, y el día de hoy amanece justamente aborrascado y sangriento, justamente. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100,000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te maliere. Mientras que te queden puños, uña y saliva te queden, corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Cosas de varón y dientes. En su mano los fusiles, leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece. La paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres no te hieran por la espalda. Vive cara a cara y muere por el pecho ante las balas, ancho como las paredes. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere por el pecho ante las balas, ancho, ancho, ancho como las paredes. Los olimareños, pueblo de 100,000 poderes. Está transmitiendo el sitio FM desde el Valle de Anisacate. Estamos transmitiendo un programa destinado a recorrer la historia de los movimientos sociales en la República Argentina a comienzos del siglo XX. Estamos viendo el surgimiento del socialismo y luego vamos a ver lo propio del anarquismo. Veíamos recién que en la primera elección que quisieron participar los socialistas, cuya corriente en la Argentina estaba por respetar, digamos, el régimen democrático, les hicieron fraude, no los dejaban votar, les hacían trampa en las mesas, dice. Entonces, dice que algunos ciudadanos heroicos consiguieron filtrarse a través de la espesa malla del fraude y depositar unos pocos votos por el Partido Socialista. Pero estos fueron anulados en el escrutinio por orden del presidente del atrio, quien dijo: «Hay que inutilizar las boletas socialistas. No hay que darle importancia a estos locos, porque son como la mala hierba. Si hoy se presentan 1,000, mañana vendrán 10,000 y pasado mañana nos aplastarán con su organización y con su fuerza». Así funcionaba el pensamiento democrático a comienzos del siglo XX. Si bien el Partido Socialista se definía como obrero, la mayoría de sus cuadros provenían de los sectores medios urbanos. Eran médicos, abogados, trabajadores especializados. Confiaban en la acción parlamentaria y privilegiaban la actuación política sobre la sindical. A lo largo de su historia, cumplirán un rol fundamental en la lucha por la dignidad de los trabajadores a través de innovadoras propuestas de legislación obrera. Los socialistas argentinos eran moderados, influidos más por el liberalismo que por el marxismo. Apuntaban más a la distribución de los ingresos que a la de la riqueza. Propiciaban la creación de cooperativas de consumo y de construcción de viviendas. en su afán de luchar por la reducción de los precios de los artículos de primera necesidad, llegaban a defender la libre entrada de productos importados. Apoyaban la separación de la Iglesia y el Estado y el reemplazo de un ejército permanente por una milicia civil. Fueron pioneros en la defensa del voto femenino. Luchaban contra la trata de blancas, a favor de la legalización del divorcio, el aumento del presupuesto educativo y la jornada de 8 horas. Cuatrero, van pa' dentro de tu sueño, ya te vas para buscar en la noche el pan que te niegan o algún guitarreal. Para buscar en la noche el pan que te niegan o algún guitarreal. Tu huella no ha alcanzado ni la alcanza el capataz, porque tu caballo vuela como si quisiera calmar tu ansiedad. Porque tu caballo vuela como si quisiera calmar tu ansiedad. ¿A dónde irás, ciego de luz, sin un clavel en la boca? ¿A dónde irás, ciego de luz, corriendo esa suerte loca? Ay, ¿a dónde irán sin un cabello en la boca? Cuatrero, tiembla fiero el estanciero al escuchar las yeguas de la laguna que bajo tu grito se oyen relinchar. Las yeguas de la laguna que bajo tu grito se oyen relinchar. Andando no te quedes, viene cerca el capataz. Te están mordiendo la huella los tigres del sable y el alma infernal. Te están mordiendo la huella los tigres del sable y el alma infernal. ¿A dónde irás, ciego de luz, sin un clavel en la boca? ¿A dónde irás, ciego de luz, corriendo esa suerte loca? Ay, ¿a dónde irás sin un clavel en la boca? Horacio Guaraní, cuatrero. La acción proselitista del Partido Socialista tuvo poca recepción entre la masa inmigratoria, que estaba imposibilitada de participar en política por su condición de extranjera. Estos sectores serían captados por la corriente anarquista, que se expresaba a partir de 1897 a través del periódico La Protesta Humana. Los anarquistas se oponían a toda forma de gobierno y de organización partidaria. Un artículo de La Protesta definía así al anarquismo: el socialismo moderno se divide principalmente en dos fracciones que difieren en la táctica y en los medios para la realización del ideal. Una fracción con el nombre de socialismo autoritario o legalitario, y la otra llámase socialismo libertario o anarquista. Es decir, los anarquistas le disputaban el espacio al socialismo con el mismo nombre de socialismo, pero con una táctica política totalmente diferente. Decían los anarquistas, las doctrinas de Carlos Marx son las que sirven de base al socialismo autoritario. El socialismo libertario, iniciado por Proudhon y desarrollado por Bakunin, pretende la realización del ideal socialista por medios directos, francamente revolucionarios, sin admitir la lucha política que cree inmoral y enervante, y sin recurrir a la intermediación de un Estado obrero que considera perjudicial y peligroso. Decían los anarquistas que una vez iniciada la revolución, los campesinos hagan uso libremente de la tierra, que los mineros se incauten de las minas, que los trabajadores de la ciudad se incauten de las fábricas, talleres, etcétera, que el pueblo, en fin, efectúe directamente la expropiación y socialización de la producción, del consumo, del cambio y de la instrucción. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Juan su casa levantó, trabajando con amor, de sol a sol los domingos, y su mujer era el peón, y era tan lindo de ver cómo luchaban los dos para levantar el nido donde esperar el pichón. No lo conocía Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Aunque era muy cumplidor, quedó sin trabajo igual y volvió para su casa, aunque precise el jornal, y ve a su mujer lavar y ve a su niño crecer, y a Juan le parece oír que el mundo es una pared. No lo conoce a Juan, Juan el flaco que es albañil, el de la casa sin terminar. Esta es la historia del Juan. Escuchábamos por los olimareños Juan. Transmite el sitio FM desde el Valle de Anizacate en la frecuencia 95.3 para toda la región de Parabachasca y online vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo el primer capítulo de un programa que destinado a conocer y a recorrer la historia de los movimientos sociales de la República Argentina que se iniciaron a comienzos del siglo XX. Hemos hablado ya del origen del socialismo y estamos en este momento recorriendo las ideas y el pensamiento de los anarquistas. Los socialistas libertarios, considerando que el Estado es poder, que el poder es tiranía y que la tiranía es la negación de la libertad humana, dejan a la libre iniciativa de los individuos y las colectividades lo que los legalistas pretenden encomendar al Estado. Esta era la crítica que el anarquismo le hacía al socialismo. Los anarquistas no reconocen fronteras y ven en el patriotismo una amenaza para la paz, escribía Rafael Barrett. El patriotismo se cree amor y no lo es. Es una extensión del egoísmo, es una apariencia de amor. Sería muy natural amar a los más próximos, a los más semejantes de nuestros hermanos, a la tierra que nos sustenta y al cielo que nos cobija. Pero eso no es patriotismo, eso es humanidad. El amor irradia hasta el infinito, como la luz, mientras que el patriotismo cesa del otro lado de un monte, de un río, de una raya sobre el papel. El amor une, el patriotismo separa. Un patriotismo que no odiara al extranjero sería amor. Un amor que se detiene en la frontera no es más que odio. Los anarquistas se enfrentaban con los socialistas porque opinaban que las reformas graduales y la acción parlamentaria eran una traición a la clase obrera. El anarquismo planteaba que no era necesario crear un partido político de la clase obrera para tomar el poder e instaurar otra sociedad de productores libres asociados. Veían en la política una falsa burguesía, como lo refleja este artículo de la Protesta Humana. Decía el artículo: el votante es un hombre que viene el día que se le obliga y no otro día. Viene cuando la autoridad manda y dice: ha llegado el momento de sancionar una vez más un sistema establecido por otros y para otros que no son tú, de escoger a los que formarán parte de ese sistema con o sin intención de modificarle, de elegir a los que, para contribuir al funcionamiento de la máquina hostil, serán pagados en dinero, en influencia, en privilegios y en honores, de rechazar de nuevo la idea de rebeldía contra la organización capitalista y de someterse una vez más a la obediencia a la autoridad. Ha llegado pues el momento de votar, es decir, de hacer un acto cuyo significado es: yo reconozco las leyes. El cerrito no son para los ricos, si alguno llega a entrar, difícil que haya lugar. Allí cerca hay un cuartel con cañón y coronel. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. La otra noche en una barra, milico con guitarra, mirándolo al patrón, le cantaba esta canción: aunque salga a ser mandado, un milico es un soldado. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Del cerrito están llenos de milicos con ropa militar y otros de particular. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Si se forma algún merengue, el cuartel de los blandengues se queda donde está, cada cosa en su lugar. Los milicos no son bobos, aunque sirvan para todo. Chamarrita de los milicos, no te olvides que no son ricos. Cerrito están llenos de milicos y el milico cantor les entona esta canción. Cuando pasa el presidente, los milicos ya no son gente. Chamarrita cuartelera, no te olvides que hay gente afuera. Cuando cantes pa' los milicos, no te olvides que no son ricos. Y el orgullo que no te sobre, no te olvides que hay otros pobres. Escuchábamos a Alfredo Zitarrosa en Chamarrita de los Milicos. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos avanzando en el primer capítulo del programa Los Movimientos Sociales en la República Argentina, comienzos del siglo XX. Estamos viendo ya en la parte final, terminando los conceptos que caracterizaron al movimiento integrado por los anarquistas. Dentro del anarquismo se fueron definiendo dos tendencias diferenciadas en torno a cómo impulsar la acción para concretar sus ideales de una sociedad sin Dios, ni patria, ni amo. A una tendencia se la denominó individualista y a la otra organizadora. Los individualistas pensaban que cualquier tipo de organización de los seres humanos limitaba la libertad individual, por lo que no impulsaban la formación de sindicatos. Creían que la lucha por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, como el aumento de sueldos y la limitación de la jornada laboral, implicaba reclamar reformas que pretendían que el obrero viviera mejor dentro del capitalismo, haciéndole perder de vista la gran lucha contra el sistema opresor. Los organizadores, en cambio, entendían que debían estimular la creación de sindicatos. Sostenían que era necesaria la lucha colectiva organizada para que los explotados tomaran conciencia de su situación de tales y pudieran luchar para salir de esa situación. Los individualistas predominaron en el anarquismo hasta mediados de los años 90 del siglo XIX. Editaron el periódico El Perseguido entre 1890 y 1897. A partir de aquel año, con la fundación de la protesta humana, prevalecieron los organizadores, que lograron la creación de los sindicatos de albañiles, cigarreros, carreros, yeseros, ebanistas y marmoleros, entre otros. Sus métodos eran la acción directa, la organización sindical y la huelga general. Su consigna era destruir esta sociedad injusta para construir una nueva sin patrones, sin gobiernos y sin religiones. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, al pueblo nadie lo aficia, que acabe la caridad y que empiece la justicia. Que la luna llena brille, que la luna llena brille, y acabe la cuenta cuenta llena, que acabe la cuenta llena, que empiece el cuarto menguante, que empiece el cuarto menguante, y que mengüe por, y que las, mengüe buenas, por las buenas o por las malas, si no, o por las malas, si no, o por las peores también, o por las peores también, el mango vayan soltando, el mango vayan soltando, ya no existe la sartén, ya no existe la sartén. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Que vengan o que no vengan, igual sabrán la noticia. Se acabó la caridad y va a empezar la justicia. Cielito, cielo que no, cielito que le parece, borrar y empezar de nuevo, y empezar pese a quien pese. Mejor se ponen sombreros, mejor se ponen sombrero, que el aire viene de gloria, que el aire viene de gloria, si no lo despeina el viento, si no lo despeina el viento, lo va a despeinar la historia, lo va a despeinar la historia. Cielito, cielo que sí, cielo del 69, con el arriba nervioso y el abajo que se mueve. Cielito, cielo que sí, cielo lindo, linda nube, con el arriba que baja y el abajo que se sube. Escuchábamos a los olimareños en Cielo del 69. El anarquismo le daba una enorme importancia a la cultura. Casi todos los sindicatos tenían sus grupos de teatro, sus bandas de música y sus escuelas de formación de cuadros. Conscientes del alto nivel de analfabetismo, enviaban al campo a payadores libertarios que en las rondas de peones difundían en tono de milonga los conceptos básicos de la idea anarquista. Y para concluir con este programa, este capítulo, vamos a ver una nota simpática. En la cultura popular, vestigios de la influencia anarquista perduran hasta hoy. Los panaderos, en su mayoría anarquistas, bautizaron a las facturas con nombres vinculados a sus históricos enemigos, la iglesia, el ejército y la policía. Así nacieron los sacramentos, los suspiros de monja, las bolas de fraile, los cañoncitos, las bombas de crema y los vigilantes. Fíjense ustedes, ese es el origen del nombre de las facturas, que el sindicato de los panaderos, allá a comienzos de siglo en la Argentina, era anarquista. Bueno, de este modo finaliza este primer capítulo de la historia de los movimientos sociales de comienzos del siglo XX en la República Argentina. Los invitamos a dos cosas: a escuchar nuestro próximo capítulo el próximo viernes a las 19 horas, que recorreremos la historia del nacimiento de la Unión Cívica Radical y los primeros años de lucha obrera en la República Argentina, en los comienzos de siglo. Y también los invitamos a esta noche a que escuchen el programa nocturno a partir de las 22 horas, porque es un programa complementario. Si bien no está relacionado, es el que da pie a que se haya instaurado el poder agrícola en la República Argentina. Porque esta noche en el programa nocturno vamos a recorrer lo que fue la guerra contra los pueblos originarios, la llamada campaña del desierto, que consistió nada más ni nada menos que expulsar a los indígenas, quitarles sus tierras y expandir la frontera agropecuaria del país. Termina entonces este primer capítulo de la historia de los movimientos sociales. Muchísimas gracias por la atención que le han dispensado al mismo. Nuestra emisora va a continuar enseguida con su programación habitual hasta las 20:30, que hora en que suspendemos por una hora y media la emisión de programas, preparamos el programa nocturno y a las 22 los esperamos recorriendo esta historia de esa guerra cruel y quizás injusta contra los pueblos originarios.